La internet se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas, hasta el punto que hoy día no se concibe una vida rutinaria sin entrar a ella. Su crecimiento exponencial año a año es tan grande que testifico una cosa con total seguridad: será parte importante del futuro. Lo que sucede es que también es un lugar versátil. Se puede hallar de todo, y entre ese todo, muy en lo profundo, lejos de la vista de la mayoría de los internautas, están algunos de los ejemplos más oscuros y terroríficos de la humanidad. No en balde, muchas de las leyendas urbanas, mitos y realidades más temibles de la era moderna vienen de la red, y por eso estas son las 7 páginas más perturbadoras de internet. Número 7. Colocar a la Hidden Wiki era algo incluso predecible. ¿Qué es la Hidden Wiki? Pongámoslo en términos sucintos. Es la puerta de entrada a la Deep Web. Es una página que sirve como índice, como directorio, y cuya misión es aglutinar todos los sitios que se esconden en el submundo de Internet. Si estás buscando algo específico en la Deep Web y no tienes a ningún informante que te dé la URL precisa de cómo acceder, la Hidden Wiki es tu mejor alternativa para comenzar a buscar. La Hidden Wiki se gana pulso su permanencia en esta lista. Ella ha conglomerado los enlaces a algunas de las páginas más extrañas, curiosas, pero también horribles e ilegales que existen. Sitios de pornografía infantil, sitios en los que se pueden vender drogas, lugares donde se halla la venta objetos robados, foros chan ocultos y mucho, mucho más. Apreciada por muchos, odiada por otros que quieren mantener estos sitios en privado, la Hidden Wiki, para bien o para mal, nos introduce al submundo que yace debajo de Internet. Número 6. Se dice y también se teme que en la Internet hay muchos locos, pero esto es un decir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la frase típica se convierte en una realidad verídica? Hay varios tipos de locura, y en muchas ocasiones, ser loco no significa ser inoperante. Hay locos que pueden crear páginas web, y todo lo que queda esperar es que no sean locos peligrosos. Te presento a Shaye St. John. Nada se sabe de la persona tras esta página web, pero solo hace falta estar 5 minutos en este sitio para sentirse incómodo, perturbado, agitado y en algunas ocasiones asustado. La supuesta historia es la siguiente: esta mujer que están viendo era una modelo que sufrió un accidente de tránsito. Su cara quedó desfigurada gracias a las quemaduras, pero el daño terrible en su rostro no fue nada en comparación a lo que sucedió con su cordura. Y este es su sitio en la red. Algunas veces se representa a sí misma como un maniquí. En otras aparece ella, siempre con la máscara. Su página está llena de contenido y es muy difícil sacar nada en limpio de todo ello. Producto de la demencia, del dolor, del odio, de la ira y de lo mórbido. No es un lugar en el que te vas a sentir cómodo. Número 6. Número 5. De Sentimental Corp se ha dicho poco porque no es una página muy conocida, pero lo poco que sabemos es demasiado curioso. Algunos afirman que se trata de un portal Illuminati. Esto, por supuesto, es falso. Sentimental Corp, cuya traducción vendría a ser Corporación Sentimental, parece más bien un laboratorio psicológico online que hace una feroz crítica social. Quizá tú seas la persona destinada a descifrar el misterio que oculta este sitio, o cuando menos, entenderlo. Mientras tanto, Te las vas a ver con un lugar sumamente perturbador que parece haber sido diseñado para probar tu cordura. La gente tras este sitio se lo toma muy en serio. No es un juego. Mira una prueba. Tienen docenas de videos subidos al sitio y muchos de ellos duran más de una hora y tienen enormes trabajos de edición. Los mensajes son sumamente crípticos, algunos a veces antisociales y agresivos, otros casi completamente indescifrables. Las imágenes son muy impactantes. No exagero si digo que tienes que ponerte en sintonía con un sitio que al principio parece pequeño y simple, pero que progresivamente se torna enorme, hasta el punto que nadie hasta ahora sabe qué tan grande es. Lugar sumamente denso y perturbador. Sentimental Corp. Número 4. Acatapacia Gray es un artista a quien se le conoce poco, pero créeme que merece mucha atención. En la vida real es una persona sumamente excéntrica. No hace falta verla, hace falta también leer lo que escribe para darte cuenta de que ella está en una esfera existencial muy distinta a la de la media humana. Llámenla loca o estrafalaria, lo cierto es que su arte es muy interesante. Acatapacia, si es que ese es su nombre real, no pinta. Tampoco esculpe. Ella es una taxidermista profesional. En pocas palabras, diseca animales. Solo que en lugar de limitarse a hacer el trabajo clásico, ella llega mucho más lejos que sus colegas y hace esto. Su página web es sumamente interesante, no solo por lo que esta oscura ciudadana de internet escribe, sino por la gran estrella de la función, sus obras, a las que a veces dota de cabello humano o incluso ojos de gato en un perro. De vez en cuando le da por revestir a las figuras de cuero. Es el único sitio en toda la red donde se pueden ver cosas así y causan reacciones muy variopintas en los internautas. Solo ten en cuenta que todo lo que ves son animales reales. ¿Te gustaría adornar tu casa o departamento con el arte de Acatapacia Gray? Para gustos y colores, no hay nada escrito. Número 4. Número 3. 99 Rooms, por su traducción, 99 cuartos, es un sitio muy curioso. Dudo que haya sido hecho con malicia, pero lo cierto es que se puede convertir en un cyberportal muy perturbador, en especial si lo visitas de noche, con las luces apagadas y solo. Si lo haces en cualquier otro momento del día, te estarás perdiendo de una experiencia única e irrepetible. Estás advertido. No vas a conseguir screamers. Pero 99 cuartos es un sitio que tiene la habilidad de perturbarte progresivamente y hacer que te sientas sumergido en un laberinto. Los testimonios de las personas que se han metido de lleno esta web lo describen algunas veces como un infierno, pero otras como un viaje fascinante. No es fácil conseguir los 99 cuartos, pero todos están llenos de animaciones y detalles magistrales. Si tú entras con un amigo, es probable que vean cosas distintas. Es una obra de arte viva, urbanística y en algunas habitaciones bastante grotesca y perturbadora. Es imposible no sentir que algo te está mirando del otro lado del monitor conforme más y más te adentres en este sitio. Y por eso se gana el puesto número 3. Número 2. No son muchas las personas que entienden al satanismo. Hay varias ramas. Primero está el satanismo filosófico, que no es más que un agnosticismo pesimista, pero que como cualquier otra organización merece respeto. Dead and Hell, por su traducción, muerte e infierno, no tiene nada que ver con ello, pues pertenece a la orden del satanismo religioso, o sea, personas que en verdad le rinden culto al Señor de las Tinieblas. Hablar de este sitio es sumamente difícil porque no se pueden mostrar muchas imágenes, ya que en su mayoría son representaciones artísticas grotescas, viles, ruines, morbosas y en algunos casos asquerosas. Está dividido en varias secciones. Una de ellas se llama el Templo Dahmer, sacado del apellido del famoso asesino serial. El sitio, que supuestamente está escrito por una persona que revivió luego de haber muerto, está lleno de instructivos de cómo invocar demonios, de cómo acceder a otros tipos de realidades usando el cerebro, de cómo efectuar rituales de magia negra. Acumula además testimonios de personas que afirman haber visto el infierno de cerca. Contiene manifiestos horripilantes y artículos como este, donde dice que cometer crímenes sexuales te hace más joven. En pocas palabras, Death and Hell es un monumento y un manifiesto a lo más bajo y retorcido de la psique humana mezclado con esoterismo. Si vas a entrar, ten cuidado. Número 1. Hace falta un sitio sumamente oscuro para estar en el número 1 de este video, y la decisión no fue nada difícil. Lo más curioso es que el destino decidió que este puesto estuviera reservado para un simple portal del servicio Blogspot. Te presento a The Five Nail, por su traducción, el quinto clavo, un blog abierto por el señor Joseph Edward Duncan III, un asesino en serie que violó y mató a 7 niños. Este sitio es fascinante, pero no por ser morboso, sino por la manera en que post a post, desde el primero hasta el último, eres testigo de cómo una persona presuntamente normal desciende poco a poco en la demencia. Joseph fue un asesino terrible, pero también un ávido escritor, y lo documentó todo en su blog. Créeme que la transición que sufrió es tan increíble como perturbadora. La última entrada es del 2005, semanas antes de que la policía lo capturara. Si ves su penúltimo post, vas a sentir un frío muy intenso en la espina dorsal al leer: "Los demonios se han apoderado de mí". Después de esto, las matanzas de este hombre comenzaron. Mucha gente se dio cuenta de este sitio, por lo que dejaron miles y miles de comentarios de odio contra Joseph, quien hoy día sirve más de 6 cadenas perpetuas en prisión. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, pero sobre todo compártelo. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo trabajos así. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.